Alta Tarde. Música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde. Actualidad, efemérides, entretenimientos, juegos, sorteos y toda la onda. Conducción y producción, Sergio Saloña. Alta Tarde. La vida siempre es mejor con música. Miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Desde Quilmes para el mundo. Zambita del 25, zambita para recordar que hoy mi patria querida festeja un año más. Que hoy mi patria querida festeja un año más. Pero muy, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Alta Tarde. Se vino el frío de golpe, del otoño ya saltamos al invierno. Increíble, la temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas. Frío en Baires, pero nosotros hoy, en Alta Tarde, en la semana del 25 de mayo, que estamos escuchando de fondo la fiesta patriota que ya pasó el domingo, pero seguimos festejando, porque hoy, en Alta Tarde, festejamos el Día de la Patria. Viva la patria, así es, con los nacionales de tu vida. Viva la patria, viva el nuestro rock nacional. Por eso hoy en Alta Tarde se tiñe de blanco y celeste, ideal para escuchar esos clásicos de los 80, 90, 2000 y hoy de nuestro rock nacional. Hoy especial en Alta Tarde, los nacionales de tu vida. Zambita del 25, zambita para recordar. Somos Alta Tarde, los 80, los 90, la música de todos los tiempos presente. Acordate que vamos a estar también regalando un premio en el día de hoy. Enseguida te voy a estar comentando de qué se trata el sorteo de otro premio más de Alta Tarde. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya retiraron todos sus premios por Dietética Quilmes, ¿eh? Así que bueno, vamos a ir saludando rápido al staff en la operación técnica, el único y el genio, Damián Espadea. Bailando esta zambita, tal cual. En la conducción, mi nombre es Sergio Saloiña. Y juntos nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Se vienen unos clásicos de tu vida nacionales que ni te cuento, ¿eh? Mirá, prepárate porque tenemos mucha música en el día de hoy. Hoy festejamos el 25 de mayo en Alta Tarde. Alta Tarde se tiñe de celeste y blanco. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. En YouTube y Twitch, streaming Radio Box 1029. En la app Box FM 102.9, música de todos los tiempos. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Enseguida voy a estar comentando el premio y todo lo que tenemos a lo largo y a lo ancho de Alta Tarde. Te dije que festejamos hoy el 25 de mayo en Alta Tarde con los nacionales de tu vida. Y tenemos mucha música porque hoy el protagonista es la música. Bienvenidos y bienvenidas. Subí el volumen, esté donde estés. Tomate un rico té para acompañar este frío de hoy miércoles, casi llegando ya a la última semana de mayo. Y yo te pongo muy buena música para calentar el espíritu. Así llega a Alta Tarde el primer tema de los nacionales de tu vida, La Zimbabue, con Loco de Atar. Soy parte de algún plan en otro lugar. bolsillo. La sangre por mis venas siento correr. Y si llego a encontrarte por los pasillos, con mi guitarra en la mano me vas a ver. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. Bueno, no, no, no, no, no. Que dejaron un loco suelto. Se creyeron que estaba muerto. Y ahora me vienen a buscar. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. ...11-6400-7047... el WhatsApp de la radio. Nos podés dejar tu WhatsApp escrito o de audio. Dejanos tu nombre y tus últimos tres números del DNI. ¿Qué vamos a estar regalando hoy en este especial de que Alta Tarde se tiñe de celeste y blanco, porque estamos festejando el 25 de mayo con los nacionales de tu vida? Hoy vamos a estar regalando nada más y nada menos que un kilo de maní con chocolate especial para este frío, chocolate semi amargo para disfrutar en familia, y lo podés llevar a donde vos quieras o acompañar con un té, un mate cocido o de postre. Así que ideal, un kilo de maní con chocolate sin azúcar regalamos en el día de hoy, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, hoy no vamos a hacer ninguna pregunta. Vamos a dejar que los oyentes se anoten porque tenemos mucha música hoy, Así que solamente se pueden anotar y al final del programa vamos a estar haciendo sorteo. Además, también, si no querés participar por el sorteo, podés saludar a quien vos quieras. Acordate al 11-6400-7047. Semana de 25 de mayo. Hoy en Alta Tarde festejamos el Día de la Patria. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están haciendo el aguante ya del otro lado en el 102.9 FM Box. Por eso hoy suenan solamente puro rock nacional en Alta Tarde. Subí el volumen porque seguimos disfrutando de los nacionales de tu vida con Enanitos Verdes ahora por el resto de tu vida. We'll be right back. que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor. Solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así estamos disfrutando en otro programa más de Alta Tarde, Los Nacionales de tu Vida. Ya sonó la Zimbabue con Loco de Atar, Enanitos Verdes, Por el Resto de tu Vida. Así que tenemos mucho rock nacional por delante. ¿Y qué estamos festejando hoy en Alta Tarde? Estamos festejando nada más y nada menos que el 25 de mayo. Se celebra en Argentina el Día de la Revolución de Mayo, una fecha clave en la historia argentina que recuerda la formación del primer gobierno patrio y el inicio del proceso de independencia del dominio español. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires destituyó a Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se constituyó la primera Junta de Gobierno, dando inicio al camino hacia la independencia. La Revolución de Mayo tuvo lugar en medio de la crisis política en España, donde la invasión francesa había vaciado la corona, dejando un vacío de poder. La primera junta fue conformada por representantes designados por el Cabildo, encabezado por Cornelio Saavedra como presidente y Juan Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Importancia: la Revolución de Mayo marcó un punto de inflexión en la historia argentina al iniciar el proceso de independencia y la formación de un gobierno propio lejos del control español. Cada 25 de mayo los argentinos conmemoran este evento con desfiles, marchas, patrias, banderas y comidas típicas. La Revolución de Mayo no fue solo el inicio de la independencia, sino también el inicio de un proceso de construcción de nación y de identidad argentina. Por eso hoy en Alta Tarde festejamos los nacionales de tu vida, festejamos el 25 de mayo. Y a nuestros oyentes le estamos diciendo que estamos regalando un kilo de maní con chocolate semi amargo, que es una golosina riquísima para compartir en este día de frío, 12 grados 5 décimas de temperatura en Buenos Aires. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil. Hoy no hacemos ninguna pregunta, solamente al 1164007047 me dejás tus últimos tres números del DNI. Puede ser un WhatsApp escrito o grabado. Dejanos tu nombre también y tus últimos tres números del DNI y también de dónde nos estás escuchando. Y además también podés saludar a quien vos quieras. Seguimos hasta las 4 de la tarde con los nacionales de tu vida. El premio del kilo de maní con chocolate es gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806, donde conseguís todos los productos 100% naturales. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya se están comunicando, como dije recién, al 1164007047. Hoy en Alta Tarde se tiñe de celeste y blanca con este frío, ya una onda media hoy polar. Vamos a seguir disfrutando. Subí el volumen, esté donde estés, porque la vida siempre es mejor con música. Y ahora, ¿quién llega a los nacionales de tu vida? Llega este clásico de Virus, Sin Disfraz. Subí el volumen. We'll be right back. que ser vulgar. Como si fuera mentiroso y nudista. En taxi voy, hotel Savoy, y bailamos. Y ya no sé si soy ayer o mañana. Tiempos 80, 90, 2000 y hoy. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que ya están conectándose al 1164007047. Acordate que hoy están todos participando por un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Solamente nos dejas tus últimos tres números del DNI, tu WhatsApp y tu nombre y de dónde nos estás escuchando, para después congeniar el premio. A ver, dos, ultraviolento, vamos. Hoy hacemos Viva la Patria en Alta Tarde, hoy festejamos la semana del 25 de mayo, por eso hoy más que nunca presente nuestro rock nacional. Por eso hoy Alta Tarde se tiñe de blanco y celeste. Acordate que la vida siempre es mejor con música. ¿La que pasa? Vos sabés que cuando yo iba a la primaria, este tema que estamos escuchando de fondo, lo hice en el acto, así que me acuerdo muy bien, estábamos, sí, hacía, teníamos las cadenas, todo, no, muy bueno, me acuerdo, justo me vino eso a la mente, que hicimos el acto con este tema, así que, buenísimo, así que, bueno. Dos, ultraviolento, a ver, están llegando saluditos, ahora vamos a saludar a todos. Acordate que hoy tenemos puro rock nacional en Alta Tarde, los nacionales de tu vida. ¿Estás quizás saliendo del laburo o todavía estás trabajando? Te acompañamos con muy buena música. ¿Estás en tu casa ordenando, limpiando un poco a pesar del frío? También te llevamos la mejor música de todos los tiempos. ¿Estás haciendo algún trámite? También te llevamos muy buena música. En las redes nos escuchás en toda la Argentina y en todo el mundo a través de la radio online www.fmradiobox.com desde Quilmes para todo el mundo. Y también nos escuchás en el 102.9 FM Box. Saludos también a todos nuestros queridos oyentes que nos están viendo a través del canal de streaming Radio Box 1029. 1164007047, el WhatsApp de la radio. Y te quedaste con más ganas de escuchar los nacionales de tu vida, porque hoy el protagonista son los nacionales de tu vida, porque festejamos el 25 de mayo. El siguiente tema tiene auspicio: Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 1154-03-3520. Reparaciones Informática Quilmes. ...12 grados, 5 décimas de temperatura en Buenos Aires. Ahora llega en los nacionales de tu vida, festejando el 25 de mayo... Subí el volumen, estés donde estés, porque la vida siempre es mejor con música. Llega Hit, Tarado de Cumpleaños. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. Ya no me lastimas, solo te asesinas con tu vanidad. Sexo en la cocina, vendes fantasías, pero bien igual. Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder. Alta Tarde, desde Quilmes para el mundo. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? La audiencia, un beso grande, abrazo para todos. Bueno, la verdad que la vida es mucho mejor con música, y más si es la música nacional. Así que festejemos. Un beso grande para todos. Yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera. Así es, hoy estamos festejando el 25 de mayo en Alta Tarde con los nacionales de tu vida. Tachadita, planchadita, planchadita. Gracias a Ida, que está también del otro lado sintonizando el 102.9. A ver qué dice el pronóstico extendido para Quilmes y para todo Buenos Aires. La mínima 12 grados para hoy, fresco, poco cambio de temperatura, descenso de nubosidad por la tarde a noche. Para mañana viernes, para jueves, no, perdón, para mañana jueves, ahí está, la mínima 7 grados, la máxima 12 grados, fresco, poco cambio de temperatura, descenso de nubosidad por la tarde a noche. Ya entrando al viernes, pasa que pasan los días demasiado rápido. La mínima va a ser de 9 grados, la máxima de 13 grados, nublado, fresco, poco cambio de temperatura. Y ya vamos entrando, cerrando ya mayo. El sábado 31 de mayo ya cerramos este mes que se nos va. La mínima de 8 grados, máxima 14 grados, despejado, fresco, poco cambio de la temperatura. Y el domingo ya arrancando un nuevo mes, junio, la mínima va a ser de 9 grados y la máxima de 15 grados, despejado, fresco, poco cambio de la temperatura. Y abrimos el lunes con una temperatura también mínima de 9 grados y una máxima que va a llegar a los 16 grados, despejado, poco cambio de temperatura, fresco. Así que abrigarse muy bien porque no hay lluvia, por lo menos por ahora a la distancia, pero sí mucho frío. Así que bueno, las temperaturas van a oscilar todos estos días entre 7 grados y 16 grados. Que me pisen. 11 6400 7047. Muchos oyentes que quieren participar por el kilo de maní con chocolate, gentileza dietética Quilmes. Y si no, también otros oyentes queridos que nos mandan saludos también. No hace falta solamente participar, pueden pedir el tema que les guste o saludar a quien vos quieras. Acordate, 11 6400 7047. Más allá del premio que hoy regalamos, un kilo de maní con chocolate semi amargo para nuestros queridos oyentes, que ya hay muchos ganadores que fueron pasando a lo largo y a lo ancho de todos los programas de Alta Tarde. A ver, hola gente linda de Alta Tarde, soy Miri de Quilmes, hoy mucho frío, pero escuchando buena música con ustedes. Sergi, genio de locutor, me quiero ganar los manís con chocolate, mis últimos números de DNI 456, éxitos. Gracias Miri, gracias genia, te mando un beso enorme. Hola Sergio, buenas tardes, como todos los miércoles, haciéndoles el aguante en el trabajo, soy Juan Manuel de Wilde. Gracias Juan Manuel querido, gracias por hacernos el aguante todos los miércoles en el 102.9. 12 grados la temperatura en Buenos Aires, frío en Baires. Pero acá seguimos subiendo la temperatura con los nacionales de tu vida, porque hoy estamos festejando el 25 de mayo en Alta Tarde con los mejores clásicos de todos los tiempos de nuestro puro rock nacional. ¿Y ahora tenés ganas de subir más el volumen, de bailar un poco? Porque llegan los Auténticos Decadentes con Vení Raquel. Alta Tarde. Era una gorda. ¿Qué ni te digo? ¿Para qué? Ay, cuando la conocí a Raquel, se me ponía la miel de gallina. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Yo la quería encarar, ay, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos y la encaramos en barra. Vení, Raquel. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. Alta Tarde, la verdad es Alta Tarde, Alta Música. Habla Mónica de Quilmes, solamente para pedir un tema, ¿sí? El que ustedes me quieran dedicar. Nada más. Bueno, no participo, para que vean que... que... escucho la radio, ¿no? Sí. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero. Esta tarde soy Florcita de Quilmes. Acá dejando un saludito para Sergio, para la radio. Muy buenos los temas que están pasando. Así que nada, acá. Saluditos para las chicas de Zumba. Besos, Sergi. Con toda la buena onda, seguí así, espectacular. Y saludamos a Mónica de Quilmes. ¿Ves cómo hizo Mónica? Ella solo no quiere participar por el premio, dice que nos escucha, así que se contactó al 1164007047 solamente para felicitarnos por el programa y dice que le encanta la música. Así que, Moni, te mandamos un beso grande. Así que enseguida te vamos a estar dedicando un tema. También un beso grande a Florcita de Quilmes. Genia, gracias por estar del otro lado. Te mando un beso a vos grande y a toda la familia. También por sintonizar el 102.9 FM Box. Y hoy más que nunca estamos festejando en Alta Tarde los nacionales de tu vida, porque estamos festejando el 25 de mayo. Viva la patria, el día lo amerita para quizás algún pastelito, un tecito. Así que a disfrutar con la mejor música de todos los tiempos que te proponemos de acá, de Alta Tarde hasta las 4 de la tarde. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con y como hoy el protagonista es la música, porque festejamos el 25 de mayo, subí más el volumen y este tema se lo dedicamos a Mónica de Quilmes, o de Berazategui, no me acuerdo dónde dijo, pero bueno, le mandamos este saludito grande y ahora llega... Recién bailamos a full con Raquel, con estos clásicos de todos los tiempos, y ahora llega El Soldado con Tren de Fugitivos, dedicado para Mónica. Subí el volumen porque la vida siempre es mejor con música. Hoy festejamos nuestro 25 de mayo en Alta Tarde con los mejores nacionales de tu vida. Abre los ojos. El tiempo es costoso, ¿no? Y no tiene piedad. Abre la válvula que escape el gas. Prende la mecha que hay que volar. No hay secretos, ¿no? Para nadie más. Píntate de negro, ¿no? Y sale a probar. Rompe todos los espejos. Si la locura ya está acá, porque en este tren solo viaja un fugitivo. Y si miras bien, Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Quizás tengas dolor de garganta. Bueno, tenemos la solución, porque los caramelos de propóleo son una opción natural para aliviar problemas de garganta, tos y otras afecciones respiratorias gracias a las propiedades antibacterianas antiinflamatorias del propóleo. Además, pueden fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a prevenir infecciones. Por eso, para el alivio de la tos y el dolor de garganta, tiene muchísimas propiedades porque es buenísimo para calmar la irritación y suavizar la garganta. Además de fortalecer el sistema inmunológico, tiene propiedades antibacterianas y antivirales. Así que, si te duele la garganta o ese picazón o empieza ese pequeño dolor, qué mejor que consumir caramelos de propóleo, producto 100% natural, que lo conseguís en Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Alivio de la tos y dolor de garganta, decirle chau con los caramelos de propóleo y miel, gentileza de Dietética Quilmes, que auspició este bloque. Yo quiero que sigan sonando los nacionales de tu vida. Gracias. A ver, Juan Manuel, ya te agregué para también para el sorteo. Gracias a todos los queridos oyentes, a Mónica de Bernal, que también nos está escuchando a través de el 102.9. A ver, hoy qué festejamos en Alta Tarde, festejamos el Día de la Patria. Por eso hoy solo van a estar sonando puro rock nacional, porque hoy estamos festejando los nacionales de tu vida. Recién pasó El Soldado y ahora nos callamos, porque siguen más éxitos, más clásicos de todos los tiempos. Llega ahora La 25 con Cruz de Sal. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde. Escuchá, esto es Alta Tarde con los nacionales de tu vida. La vida siempre es mejor con música. Alta Tarde. ¿Cuánto será? precio de una ambición que te encierra en libertad. Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Hola, Sergito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre escuchándote, ¿eh? La verdad, son unos genios. La mejor radio, sin duda. Bueno, soy Matías de Berazategui, acá en la Tornería, Tornería Aragón, para participar sobre el sorteo de hoy. Mis tres últimos números del documento son 602. Un abrazo para todos. La radio está genial. Besos. ...11-6400-7047... Gracias Matías de Berazategui, gracias por estar sintonizando siempre el 102.9 y Alta Tarde. Y lo bueno que también te hacemos muy buena compañía mientras estás trabajando. Así que muchísimas gracias también por estar del otro lado. Te mando un abrazo gigante. Y está 12 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires. Y hoy, en Alta Tarde, los nacionales de tu vida están más presentes que nunca, ¿eh? Porque te llevamos hoy el puro rock nacional a tu casa. Claro que sí, porque sigue esto de la siguiente manera, porque hoy estamos festejando el 25 de mayo en Alta Tarde. Subí el volumen, ¿quién llega ahora? Con este clásico de clásico, Memphis la Blusera con la Bifurcada. Ahí vamos, ¿eh? Esté donde estés. Llega ahora Memphis, la blusera, la Bifurcada. Perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Si te vas, sombra y cerra bien el portón. Alta Tarde. Amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu vas partir avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite. Tiempos 80, 90, 2000 y hoy. Carlos Alberto García Moreno, Buenos Aires, 23 de octubre de 1951, más conocido como Charlie García, es un músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico argentino, considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina y latinoamericana. Vos sabés que Charlie García, nombrado el padre del rock argentino junto a Luis Alberto Spinetta, García es aclamado por su extensa obra discográfica, tanto en sus múltiples agrupaciones y como solista, por la complejidad compositiva de su música, abordando múltiples géneros desde folk rock, rock progresivo, rock sinfónico, avant-garde, new age, pop rock, pop barroco y synth-pop. Así que vamos a estar escuchando ahora a este genio, al padre del rock en Alta Tarde. Aunque la Argentina esté revolucionada, aunque pasen cosas complicadas, nosotros acá te llevamos muy buena música porque hoy festejamos el 25 de mayo. Y como siempre digo, acordate que la vida siempre es mejor con música. Ahora subí el volumen porque entramos en la segunda hora de Alta Tarde festejando el 25 de mayo con Charlie García, Funky. We'll be right back. música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. (11) 6400-7047. Gracias a Héctor de Quilmes, gracias también a Dora de Quilmes, que están sintonizando el 102.9. También a Xiomara de Ecuador, que nos está escuchando desde Ecuador. Le mandamos un beso enorme a través de www.fmradiobox.com. Y dice que les encanta la música del especial de hoy, Viva los Nacionales de tu Vida. Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas, presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio, 1 de mayo, 4326 Quilmes Oeste, teléfono 11-54-03-3520. Me están preguntando nuestros queridos oyentes qué estoy regalando en el día de hoy. Hoy un kilo de maní con chocolate semi amargo para todos nuestros queridos oyentes que nos están escuchando del otro lado. Si quieren participar por el sorteo, me tienen que dejar sus últimos tres números del DNI y tu nombre y de dónde nos estás escuchando, como ya hizo Miri, Mónica, Flor de Quilmes, Juan Manuel, Matías de Berazategui, Héctor de Quilmes, Dora de Quilmes y muchos oyentes que también se están comunicando al 11-6400-7047 para decir que están escuchando la radio, quieren pedir algún tema o quieren mandar saludos a quien vos quieras. Ya, bueno, vamos a hacer una cosa. En cualquier momento, aparte del premio del día de hoy, voy a habilitar un premio sorpresa de Dietética Quilmes, que ya me autorizaron, así que bueno, en cualquier momento se larga alguna pregunta para salir en vivo. Vamos a poner premio 1 y premio 2. El oyente va a decir, quiero el 1 o el 2, y ahí vamos a ver qué sale. Así que en cualquier momento, en hoy, alta tarde, que se tiñe de celeste y blanco, porque estamos festejando el 25 de mayo, en cualquier momento largo un premio sorpresa que va a tener que ver con el tema del día frío de hoy, ¿eh? Así que el premio, así que ideal, ¿eh? Pero bueno, a ver, seguís con más ganas de disfrutar el especial Los Nacionales de tu Vida, porque hoy en alta tarde seguimos festejando el 25 de mayo. Claro que sí. Escuchamos, a ver, ¿qué estamos escuchando de fondo? Ahí está, estaban leyendo unos mensajitos que me estaban llegando, así que enseguida los voy a estar nombrando. ¿Qué llega ahora? Bueno, vos sabés que Los Abuelos de la Nada fue una banda argentina de rock y pop. Fue formada en Buenos Aires en 1967 por Miguel Abuelo, Papo Eduardo Mayoneso, Fanacoa, Claudio Gavis, Miguel Miki, Lara, Alberto Abuelo, Lara y Héctor Pomo Lorenzo, siendo la misma una de las pioneras del beat y el rock psicodélico en Argentina. Al cabo de 2 años la banda se separó y luego de un periodo de inactividad fue rearmada por Miguel Abuelo por una segunda etapa que comenzó en 1981 y durante la cual cosecharía sus mayores éxitos. Por eso, hoy en alta tarde, 25 de mayo, más presente que nunca, Los Nacionales de tu Vida, llega Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas. Subí el volumen. Un estreno, ahí va. Y acordate que la vida siempre es mejor con música. Empezar de nuevo. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. El 25 de mayo en Argentina se celebra el Día de la Revolución de Mayo, un hito histórico que marcó el inicio del proceso de independencia del país. Para conmemorar este día se utilizan frases que evocan la lucha por la libertad, el espíritu patriótico y el recuerdo de los héroes que lucharon por la independencia. Y hablando de planchadita, planchadita, llega ahora en los nacionales de tu vida, porque estamos a full con este especial. Viva los 80, los 90 y toda la música de todos los tiempos, pero hoy especial, puro rock nacional en Alta Tarde. Ahora llega Sumo con el reggae de paz y amor. Subí el volumen, esté donde estés, hasta las 4 de la tarde, ya entramos en la segunda hora. Esto es Alta Tarde. Thank you. Tarde. Conducción y producción. Alta Sergio tarde. Saloña, desde Quilmes para el mundo. 25 de mayo en Alta Tarde, los especiales de tu vida nacionales. Vos sabés que Sumo fue una banda argentina de post-punk formada en el año 1981 por Lucas Prodan, voz, Germán Dafuncho, guitarra, Ricardo Moyo, guitarra, Diego Arnedo, bajo, Alberto Toglio, batería y Roberto Pettinato, saxofón. Y así escuchamos en los nacionales de tu vida a Sumo, el reggae de paz y amor. Nos saluda Esteban de Capital Federal, que nos está escuchando por www.fmradiobox.com. Nos felicita por el programa y dice si le podemos hacer una gauchada, a ver si los oyentes lo pueden seguir en Tisker Esteban, porque dice que el sábado tiene un campeonato de modelaje y más voto tenga puede salir ganador. Así que bueno, decimos el Instagram de él, Tisker Esteban. Gracias Esteban por estar de otro lado también. Calentita. Lo que no está calentito es el clima, porque está haciendo 12 grados en Baires. 11-6-4-0-0-7-0-4-7. Regalamos hoy, por gentileza de Dietética Quilmes, un kilo de maní con chocolate, bien semi-amargo, para disfrutar en familia. ¿Qué tenés que hacer? Muy fácil, no dejás tus últimos tres números del DNI, de donde nos estás escuchando, y tu nombre, la bandera. Yo quiero cruzar, porque seguimos con más especial, los nacionales de tu vida. Festejamos el 25 de mayo en Alta Tarde. Que me pise. Y ahora llega. Que me pisen. Miguel Mateos con este clásico de clásico, Tirá para arriba. Yo no busco lo que vos tenés. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Y solo me muevo bien. Y la noche me tomo por él. Alguien tira para abajo. Yo me trato de zafar. Alguien grita es de los nuestros. Alguien que lo va a golpear. Lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, sexo a la deriva. Y esta loca ilusión que un día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Y así pasaba en los nacionales de tu vida, Miguel Mateos, Tirá para arriba. Vos sabés que estaba leyendo las mejores frases de los próceres del 25 de mayo. Uno de San Martín dice: cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. José de San Martín. Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila, Mariano Moreno. Un pueblo oculto nunca puede ser esclavizado, Manuel Belgrano. Y no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando, Cornelio Saavedra. Sirvo a la patria sin otro objetivo que el de verla constituida es el premio al que aspiro, Manuel Belgrano. Y así varias frases que marcaron también la historia en la Argentina de estos próceres del 25 de mayo. Plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita, plancharita. Yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera, yo quiero la mamadera. 11-6400-7047. Enseguida va a estar haciendo un premio sorpresa. A ver quién te dice que el ganador seas vos. Estate atento, porque va a tener que ver con el tema que va a estar sonando ahora en los nacionales de tu vida. 11-6400-7047. Siguen participando por el premio también. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos están escribiendo a través del WhatsApp, de la radio 102.9, es nuestro dial, el 102.9, así que, y también nos escuchan por internet, o nos están viendo en YouTube, así que muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hacen aguante todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, y hoy especial de 25 de mayo, por eso es puro rock nacional, y los nacionales de tu vida siguen de esta forma. Subí el volumen, ponete a bailar, porque ahora llegan los Pericos con este clásico de los Rolling Stones, con Harlan Shuffle. Subí el volumen. Yeah. La vida siempre es mejor con música. Alta tarde. Alta tarde, tal cual, hoy especial, los nacionales de tu vida. A ver, queridos oyentes, le bajamos la música, a ver. Vamos a hacer la pregunta, si escuchan bien. Acá Damián Espadea en la operación técnica, un genio, sintonizando los nacionales de tu vida. Mi nombre es Sergio Saloiña y nos quedamos hasta las 4 de la tarde. Vos sabés que Los Pericos es una banda de reggae y ska argentina fundada en 1986. En 2006 había superado los 2 millones y medio de discos vendidos y más de 3.000 presentaciones en vivo. Fueron nombrados embajadores del reggae por Jamaica. Recién en los Nacionales de tu Vida, festejando el 25 de mayo, sonó un clásico de Los Pericos, Harlem Shuffle. Muy bien. A ver, queridos oyentes, tengo dos premios acá, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. La pregunta es la siguiente. El tema de Harlem Shuffle, ¿a qué discografía pertenece? ¿Pertenece quizás a Ritual de la Banana, a Billuyo o a Pampas de Reggae? Si te animás a salir al aire en este momento al 11-6400-7047 y me contestás bien la pregunta que hice, tengo dos premios sorpresa en instante, en el momento, que te lo pasarías a, si ganás, a buscar por Dietética Quilmes, 12 de octubre, 2806. Repito el teléfono, a ver, 11-6400-7047. El tema de Harlem Shuffle de los Rolling Stones, hecho por Los Pericos. ¿A qué álbum pertenece? ¿A El Ritual de la Banana, Billuyo o Pampas de Reggae? A ver, ¿quién se anima a salir al aire? Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen. Mientras tanto, seguimos saludando a nuestros queridos oyentes. Buenas y frías tardes de La Boca. Soy Aníbal, los escucho como siempre. Buena música, felicitaciones. Mis últimos tres números del DNI, 114. Gracias, muchos éxitos. Abrazos a todos. Gracias, Aníbal de La Boca. Wendy Honky Man, come down to Babylon Town. Going to scare you now. Right. 11-6400-7047, premio sorpresa. El tema que sonó recién de Los Pericos. Carlin Shapley. ¿A qué discografía pertenece? ¿A Billuyo, El Ritual de la Banana o Pampas de Reggae? Últimos segundos, si querés salir al aire, premio sorpresa. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cierre del premio sorpresa. Bueno, el premio que era increíble, ¿eh? Te ganaba, ¿sabés qué? Si salías al aire, pero bueno, hay que salir al aire, hay que tener valentía y aparte que hay que googlear rápido, no es fácil, ¿eh? Bueno, vamos a igual a decir que el premio era un kilo de miel 100% pura, así que, bueno, especial, por eso dije para la época esta de invierno, especial, ¿eh? Bueno, a ver, el tema de los pericos que sonó recién y preguntamos, pertenece al álbum Billuyo, ¿eh? Igualmente, a no desesperar, queridos oyentes, porque tenemos más premios sorpresa a lo largo de todos los miércoles. Así que como han ganado un montón de oyentes, ¿quién te dice que el próximo miércoles el ganador seas vos? La miel queda vacante para otro premio sorpresa. Fiesta del 25 de mayo, fiesta en alta tarde. Quizás estás ahí ya, quizás ya saliendo por del trabajo, te llevamos muy buena música. Y hoy, por suerte, tenemos el especial de Viva los Nacionales de tu Vida, porque festejamos el 25 de mayo en alta tarde en el 102.9. Todavía nos queda media hora, es increíble cómo pasan los minutos y los segundos. Por eso acordate que la vida siempre es mejor con música. Y ahora subí el volumen al tope, porque llegan ellos. Se van a estar presentando en diciembre, ¿eh? Los Fabulosos Cadillacs, el satánico Dr. Cadillacs. toda la noche como un boy scout. Habla sobre mi vida como tu papá. Tocadela tocando para vos. Tocadela tocando para vos. Tocadela tocando para vos. Tocadela tocando para vos. Alta Tarde, música de todos los tiempos, 80, 90, 2000 y hoy. En la semana del 25 de mayo, hoy en Alta Tarde festejamos el Día de la Patria. ¡Viva la patria, gente, queridos oyentes! Estamos disfrutando de los nacionales de tu vida. Gracias a Beto de Remedio de Escalada, que nos está escuchando con toda tu familia. Así que viva el nuestro rock nacional. Por eso hoy Alta Tarde se tiñe de blanco y celeste. Hoy especial en Alta Tarde, los nacionales de tu vida. En la semana del 25 de mayo, hoy festejamos los nacionales de tu vida. Por eso es puro rock nacional. Los 80, los 90, 2000 y hoy en Alta Tarde, porque los clásicos de todos los tiempos suenan en Alta Tarde. 11-6400-7047, el WhatsApp de la radio. Acordate que hasta las 4 de la tarde tenés tiempo para participar por el premio de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. ¿Y qué estamos regalando? Nada más y nada menos que un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes. Nos podés dejar un WhatsApp escrito o de audio, dejanos tu nombre y tus últimos tres números del DNI. Y la tarde está caliente a full con los nacionales de tu vida en Alta Tarde, cuando ya estamos entrando en los últimos 15 minutos de programa. Increíble cómo ha pasado otro programa más de Alta Tarde. Gracias totales a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañan todos los miércoles en Alta Tarde en el 102.9, nosotros de este lado y ustedes del otro lado. Y la idea es pasarla bien y escuchar muy buena música, porque la vida siempre es mejor con música. Como lo que va a llegar ahora, Versu y Vergarabat con El Viejo en los nacionales de tu vida. Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bardera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón hasta la cima. Nadie lo podrá impedir, esta noche iré hasta el fin, con lo loco, lo borracho, con la puta, si lo guacho. Calzaguán, de un mundo tarde. Hola Sergio, buenas tardes para toda la audición, todo el programa, unos capos, la música excelente, el rock nacional de primera. Ojalá que pasen algo de Virus, algo de Hit, puede ser, y algo de Palo Pandolfo, Don Cornelio y la Zona, mataría también, cualquiera de esos está todo bien. La música de primera como siempre, la radio explota, estamos acá en el taller de reparaciones informática Quilmes. Les mando un saludo para todos, Gustavo, y que tengan todos muy buenas tardes. 11-6400-7047. Gracias, Gustavo, querido. Gracias a Reparaciones Informática Quilmes, servicio técnico de impresoras y computadoras, notebook, netbook y electrodomésticos, TV, hornos eléctricos y microondas. Presupuesto sin cargo, retiramos y entregamos a domicilio. Primero de mayo, 4326 Quilmes Oeste. Teléfono 11-5403-3520. Le mandamos un saludo gigante, abrazo enorme a Gustavo y a todo el equipo de Reparaciones Informática. Y Gustavo, te comento, Virus ya sonó Sin Disfraz en los Nacionales de Tu Vida y también sonó Hit con Tarado de Cumpleaños. Así que bueno, temas que también sonaron a lo largo y a lo ancho de estas dos horas de Alta Tarde, porque hoy estamos festejando el 25 de mayo en Alta Tarde hasta las 4, hasta las 4 siguen los Nacionales de Tu Vida. ¿Y cómo sigue, Damián, ahora los Nacionales de Tu Vida? Llega ahora, sí, Cabezones con este clásico de Soda Stereo, ¿Sueles dejarme solo? Yeah. Alta Tarde, miércoles de 14 a 16 horas por Vox FM. Smart, I ain't no rust man come to town. I come with me bandera now. Take it down, see. Gracias Mandy de La Pampa, que también nos está escuchando a través de www.fmradiovox.com. Nos felicita por la música de Los Nacionales de Tu Vida. Gracias Jorge de Quilmes también, que nos está escuchando por el 102.9 FM. Somos FM Vox, somos tu onda. Gracias Jorgito también, que nos estás escuchando ahí a través del dial. Y esto no para, claro que no para, porque hoy Los Nacionales de Tu Vida más presente que nunca. Y recién escuchábamos Cabezones con ese clásico de Sueles Dejarme Sola de los Soda Stereo. Y ahora llega, porque ya estamos entrando en la última etapa del programa, a ver si entran todos los temas seleccionados para este especial de Viva Los Nacionales en este 25 de mayo. Ahora llega Soda Stereo, Entre Caníbales. Thank you. Alta Tarde. Conducción y producción, Sergio Saloña. Aplausos, aplausos, sí, claro que sí. Así vamos dando terminado a este especial de Viva los Nacionales de tu Vida, ¿eh? Un aplauso para Damián Espadea en los controles. Muy bien, ¿eh? Mi nombre es Sergio Saloíña y todavía tenemos un tema más para cerrar los Nacionales de tu Vida, porque hoy festejamos el 25 de mayo, así que la propuesta del día de hoy fue Viva los Nacionales de tu Vida. Gracias a todos nuestros queridos oyentes que nos hicieron el aguante en otro programa más de Alta Tarde. Yo, como digo siempre, lo eterno que puede ser un minuto cuando uno está mal y lo corto que puede ser un minuto cuando uno está bien. Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados, fresco, abrigarse porque va a estar haciendo mucho frío durante todos estos días. Así que bueno, tenemos el premio. Todos estos oyentes que participaron, aparte de mandar saludos, muchos anotaron también para participar por el sorteo del día de hoy, que era un kilo de maní con chocolate, gentileza de Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. A ver, muy bien Miri, muy bien Mónica, muy bien Flor, muy bien Juan Manuel, muy bien Matías, muy bien Héctor de Quilmes, muy bien Dora, muy bien Beto de Escalada, muy bien Mandy también de La Pampa, y a todos nuestros queridos oyentes. A ver, vamos a ver quién gana el kilo de maní con chocolate. Acá tengo la bolsita con los papelitos. Vamos a sacar uno. A ver, Dami, a ver quién será el ganador de esta tarde gris, fresca, en Baires. Y para disfrutar de ese premio grosso, que encima es carísimo, ¿eh? A ver. Acá tengo que usar los dedos. Acá tengo el premio. Acá lo saqué de la bolsita. A ver, vamos a desarroscar este papeliño. Como la vieja época antes. Algún día vamos a traer el... sí, el bolillero, como se decía antes, tal cual. Con números. Bueno, el ganador en este caso es de Quilmes y se lo llevó Héctor de Quilmes. Muy bien, Héctor, ¿eh? Muy, pero muy bien. Felicitaciones. Acá tenemos el WhatsApp que quedó registrado ya en la computadora. Así que nos vamos a contactar con vos para decirte cómo tenés que hacer para tirar el premio por Dietética Quilmes, 12 de octubre 2806. Hoy te brindamos en Alta Tarde un especial los Nacionales de tu Vida. Gracias, queridos oyentes, por estar del otro lado. Mi nombre es Sergio Saloíña y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 2 de la tarde con otra propuesta más de Alta Tarde. Ahora te dejo con ellos, que son de La Plata, ¿no? Manda, que marcó mito en tu historia. Cerramos con Los Redondos y Queso Ruso. Chau, gente, que sean felices y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias por estar del otro lado y yo te digo chau, chau, gracias. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas tenchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlotte te cuida de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello fiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas.